serán tus ojos color marrón. Bueno, amor, quizá tu cuerpo, tu forma de darme amor. Yeah, yeah, yeah. Será la forma en que miras mi corazón. Bueno, amor, quizá tan solo seas tú, quizá tan solo sea yo. Color marrón. Bueno, amor, quizá tu cuerpo, tu forma de darme amor. Yeah, yeah, yeah. Será la forma en que miras mi corazón. Bueno, amor, quizá tan solo seas tú, quizá tan solo sea yo. So let's get here to the prototypical disco groove. It's going to be 16th notes on the hi-hat, what we call four on the floor, so it's going to be quarter notes. One, two, three, four. Oma. Four on the floor, so it's going to be quarter notes. One, Oma.